está el legislador Rochas, el legislador Mainau, los concejales del Frente para la Victoria, Diego Santos, Evelyn Ruzzotti, Silvana Cuyumilla, van a presentar ante el Superior Tribunal de Justicia un escrito en donde piden explicaciones respecto de lo que ha sido el fallo del Superior Tribunal de Justicia rechazando el prohibimus que presentaron tanto los legisladores como los concejales, conjuntamente con una asociación de defensa del consumidor aquí en Viedma, por lo que ha sido este incremento en la tarifa del servicio de agua y cloacas en la provincia de Río Negro, que fue dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial. El viernes se conoció el fallo del Superior, donde se rechazó el prohibimus, y de esa manera quedó vigente el aumento de un 74%, poco menos, de incremento de la tarifa de agua y de cloacas. Han llegado ya los legisladores y también los concejales para hacer esta presentación. Van a entregar primero el escrito y luego, me imagino, van a hablar con la prensa para poder contar de qué se trata. Ayer hablábamos con el legislador Rochas y él nos decía que lo que les interesa saber es principalmente por qué se ha tomado esta decisión de hacer correr las costes, digamos, el costo del juicio y todo lo que ha sido el proceso judicial para con quienes han hecho estas presentaciones, no solo por los concejales y legisladores, sino también por la Asociación de Defensa del Consumidor de Coro, que deberá hacer frente a los gastos que se han realizado para poder llevar adelante esta acción judicial. Así que esas van a ser un poco las explicaciones que van a pedir aquí legisladores y concejales del Frente para la Victoria. Estamos aguardando a que se concrete esa presentación. Están firmando cada una de las copias de este escrito y ya están subiendo las escaleras para hacer entrega de esta nota. En un ratito vamos a poder conversar con los legisladores. Estamos subiendo las escaleras. ¿Falta? ¿Y? Sí, está estirando. Yo lo vengo escuchando así. Sí, me encanta esta situación porque tiene que estar ahí a la espera de que cuando terminen de firmarle, ¡tac! Así. Sí, están ahora subiendo las escaleras y van a seguramente hacer entrega por la mesa de entrada del Superior Tribunal de Justicia para luego poder conversar con nosotros y contarnos de qué se trata este escrito que en este momento están haciendo. ¿No le dieron copia? Entrega. No, porque recién llegaban, ¿eh? Cuando ustedes le estaban llamando, estaban ingresando al edificio del Poder Judicial. Ahí está explicando el legislador Rochas a el personal que atiende aquí en la mesa de entrada los motivos por los cuales se encuentran aquí y de qué se trata esta nota que en este momento está firmando la concejala del Frente para la Victoria, Evelyn Rousseau. Imaginamos que harán lo mismo el resto de los que se presentaron en su momento para que se rechace y se declare inconstitucional el aumento, entendiendo tanto los concejales como los legisladores y la Asociación de Defensa del Consumidor que no se ha realizado, que de hecho no se ha realizado la consulta pertinente antes de aumentar el servicio de aguas y de cloacas en la provincia de Río Negro. Y bueno, ese era el principal argumento por el cual se consideraba que no se podía aumentar en un casi 74% el costo de este servicio esencial, ¿no?, como es el agua. Ahí están llevándose adelante las fotos de rigor para los diferentes medios de prensa gráficos. Qué manera de estirar, lo noto bien, lo dejo ahí porque es como que le di la pelota a usted, manejera, Y en un ratito sí vamos a estar ya conversando con algunos de los legisladores. Entendemos que no van a pedir ser recibidos por los integrantes del Superior, tampoco creo que se pueda dar ese encuentro. Pero sí será interesante conocer qué dice el escrito y puntualmente a qué se apunta, teniendo en cuenta que por lo que nos decía ayer el legislador Rochas, no hay más instancias digamos, judiciales para poder apelar, aunque sí nos adelantaba que la idea era poder tener algún tipo de detalle y explicación de los motivos por los cuales hacían con este fallo que el sean la asociación de cobro, bueno, los concejales y legisladores que se hagan cargo de los honorarios correspondientes y el dinero que se ha gastado en este trámite judicial, digamos, ¿no? Vamos a ver si ya se entrega y podemos conversar. Yo mientras el tiempo voy desentrozando el cable del micrófono, es que se va a ver más tarde en TV a través de YouTube. Exactamente. ¡Tarán! Entonces, pensé que iba a ser un poquito más corta esto, ¿no? Pero claramente no, claramente la red. Pero ya vamos a poder conversar con quien está haciendo esta presentación aquí en lo que es el séptimo piso de el Poder Judicial del edificio. Del Poder Judicial donde se encuentra la mesa de entrada del Superior Tribunal de Justicia. ¿No estamos? ¿Cómo anda Ricardo? Todo bien, ¿no? Anda Ricardo Vinaya por acá. Ah, bueno, un saludo grande. ¿Qué anda? Qué grande. Sonidos de la Tierra. Viernes, 18 horas. Sonidos de la Tierra con Ricardo Vinaya. Viernes, 18. Yo aprovecho porque, bueno, ya que está acá. Pampara. Tiramos y hacemos un poco de propaganda del programa de Ricardo. Bueno, claro. Ahí estamos, creo, ¿eh? Ya estamos. ¿Se acomodaron? ¿Ya se peinaron? Maquillaje. Cámara 1, cámara 2. Hoy juega Argentina o juega Colombia. Vamos a ver quién juega. Alguno de los dos, ¿eh? Sí, el otro día jugó Brasil. Esperemos que hoy juegue Argentina. Porque si no... Vamos a ver. Son muchas páginas que tiene el escrito, por eso es que se demora tanto. Ya, firmar cada uno. Tanto, para decir que están recontra repodridos. Si ponen así grandote, no, estamos recontra repodridos, listo. Firma. Sí. Vamos a ver, y hablando de cuestiones judiciales, ayer el legislador Rochán nos recordaba que el Superior Tribunal de Justicia también ha fallado en contra del pedido que ha hecho la senadora Odarda respecto de la situación del derrame de líquidos cloacales en el Nuevo El Guapi, y en ese caso la senadora ha decidido iniciar un juicio político en relación con este fallo, ¿no? Por eso le preguntábamos si ellos tenían previsto iniciar alguna acción en este sentido. Él decía que no, que simplemente iban a pedir explicaciones. Ahora en un ratito vamos a ver si finalmente se va a hacer así o si se ha decidido avanzar en alguna otra instancia similar a la que ya ha dicho que va a avanzar la senadora. Bueno, ahora sí estamos aquí para poder conversar con alguno de los legisladores. Justamente será el legislador Rochas quien nos va a poder dar los detalles de, bueno, lo que el escrito que han presentado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos conjuntamente con los concejales en una acción y en un último recurso que presentamos ante este tarifazo ilegal e inconstitucional y fundamentalmente inconsulto que planteó Beretinec a través de ARSA en este último cimbronazo a los bolsillos de los trabajadores rionegrinos. Obtuvimos una sentencia donde se nos rechaza la acción intentada a los concejales y a los legisladores por falta de legitimación y a la Asociación de Consumidores de Coro por no considerar que reúne los extremos del prohibimos. En orden a ello es que nosotros estamos presentando este último recurso, fundamentalmente porque nuestra presentación primigenia era un amparo colectivo, que fue desvirtuado a mitad de camino por la doctora Liliana Piccinini, que lo transforma como prohibimos, circunstancia sobre la cual después se vale el Superior Tribunal de Justicia para rechazarlo. No solamente lo rechazan, yo creo que acá está lo peor y lo más preocupante del caso. No solo convalidan el tarifazo ilegal de Beretinec, sino que fundamentalmente imponen las costas, todos los gastos de este juicio, no solamente a los legisladores o a los concejales, sino fundamentalmente a la Asociación de Consumidores de Coro, una asociación de consumidores que fue creada precisamente para defender los intereses difusos. Fue creada y está reconocida constitucionalmente este tipo de asociaciones para entablar y defender los intereses de los consumidores y los usuarios, para defender los intereses colectivos. Por eso nos parece una barbaridad que el Superior Tribunal de Justicia no solamente convalide un tarifazo ilegal e inconstitucional, sino que a su vez tenga este efecto disciplinador sobre las asociaciones que no hacen más que cumplir con su objetivo. Por eso solicitamos una aclaratoria, para que diga a quién le imponen las costas, qué montos, cuánto sale ahora osar defender los intereses y los derechos de los usuarios y los consumidores de la provincia de Río Negro. Y también queremos saber por qué estas costas se nos imponen a nosotros y no a la doctora Piccinini, que fue en definitiva la que torció el curso de la acción, convirtiendo lo que primigeniamente era un amparo colectivo en un prohibimos, sirviéndole y dándole la excusa suficiente al Superior Tribunal de Justicia para que nos rechace y convalide este tarifazo ilegal. ¿Ustedes consideran que hay una mala intención por parte de Piccinini al darles este consejo de quien preconiza, ¿no? Nosotros lo que consideramos que hay una clara posición, hay un claro posicionamiento del Superior Tribunal de Justicia, que no solamente se da en este caso, también, curiosamente, al mismo tiempo se estaba rechazando un amparo colectivo presentado por la senadora Odarda, conjuntamente con organizaciones ecologistas, en un amparo colectivo tendiente o que proclive a proteger la sanidad del lago Nahuel Huapi. También allí se declaran incompetentes y vuelven a imponer las costas, costas que van dirigidas hacia las asociaciones que tratan de defender los intereses colectivos. Acá hay un claro posicionamiento del Superior Tribunal de Justicia que no solamente dice no van a ser escuchados aquellos que gocen querer reclamar en función del pueblo, sino que además van a tener que soportar los costos de una justicia que una y otra vez le dice que no es el reclamo de la gente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí la palabra entonces del legislador Rochas, dando detalles de este... ¿Habría posibilidad de que se reúna Rochas y Odarda para accionar conjuntamente? No, no. Aclaración. No creo. No lo sabemos. Pone como ejemplo de que la justicia está lejos. Exactamente. Lejos de la justicia. El día viernes 11, cuando la justicia tomó, o el Superior Tribunal de Justicia tomó, sí, y dio respuestas a estos planteos, al de la senadora Odarda, conjuntamente con la Asociación Ecologista Árbol de Pie, habían hecho una acción de amparo por la situación del lago Nahuel Huapi y el derrame de los líquidos cloacales sin tratamiento al lago, y se rechazó precisamente esa acción de amparo, y de la misma forma se rechazó este prohibimus que habían presentado desde la Asociación de Coro junto con legisladores y concejales del Frente para la Victoria por el aumento en el costo de la tarifa de aguas y de cloacas aquí en la provincia de Río Negro. Están pidiendo el detalle ahora al Superior Tribunal de Justicia de quién tiene que hacerse cargo de las costas, digamos, del costo que tiene este trámite judicial, digamos, que se ha realizado, y cuánto cuesta, decía recién Rochas, el oponerse de alguna forma a lo que es o defender los intereses de la ciudadanía rionegrina en cuanto a tratar de evitar que simplemente esté casi 74% de aumento en el costo de la tarifa de agua y de cloaca. Así que tendrá que llegar en los próximos días seguramente la respuesta del Superior Tribunal de Justicia, conociéndose, bueno, quién se tiene que hacer cargo de las costas de este proceso judicial y además qué montos se deberán abonar. Perfecto, ha quedado claro, sí, y si no lo miro en YouTube...